uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Estamos aquí y decimos que es un bardo esto. Así arrancó, tirando cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué se armó este bailongo el día de Lollapalooza? Así no va más, loco. ¿Cómo fue la cosa? ¿Así no va más? Así arrancó. ¿Qué es esta ansiedad que sucedió acá? ¿Cómo fue esto? Así arrancó The Strokes en el Lollapalooza con esta versión santiagueña de Reptilia. Santiagueña. Sí, la persona que se encargó, permiso. Por favor. Está hablando, le presentamos acá al Negro Martínez. Un gusto. Productor, se me escucha ahí, no sé si estoy lejos. Una cerca. Una voz bien, de futura bueno. Locución o bien. Anterior locución, porque aparentemente en algún momento. Algo hubo. Sí. Sí, creo que la persona que se encargó de hacer este remix de Reptilia, sí. El cual eligió el mismísimo Casablanca, el cantante de The Strokes, es de origen santiagueño. Ah. Así que se la atribuimos a este hombre. A la comida, sí, del noroeste argentino. Que bueno, y ellos decidieron con esto abrir. Lo cual nos sorprendió a todos, nos hizo bailar y nada, nos hizo reír. Porque bueno, ellos sabiéndose, haciendo cargo de esta conexión con algo tan autóctono. Sin duda. Hablar. Digamos bien. Está, ¿no? Buenísimo. Por lo menos se coparon con esto. Pero mi consulta es, ¿esto está autóctono, sí, de dónde? Santiago del Estero. Santiago del Estero, el remixero, el autor. Sí, ¿no? Claramente. El remisero que lo trajo, sí, a Casablanca. El remisero que lo trajo a Casablanca, que dijo, tócala de nuevo Sam, y lo trajo acá. Pero bueno, concretamente. Esto fue interpretado en vivo, ¿no? Es un play. Es un play, sí, que se dio como introducción, o sea, a luces apagadas y al comienzo del show. Y así arrancó. O sea, no lo cantó Casablanca en vivo. No. Así los vimos entrar a los músicos, acomodarse y escuchar un ratito. Bien. No la pasaron entera tampoco. Fue como cortada y arrancaron con... Tampoco arrancaron con Reptilia, me parece. No, arrancaron con otro tema. Pero bueno, eso ya, digamos, pudo generar el ánimo ahí en la gente. Así que ya arrancó bien, buena onda. Bueno, Rocío también estuvo ahí cubriendo particularmente este concierto, ¿no? Yo soy un alma vieja. Un alma vieja. Entonces 9:15 entré al Lollapalooza para no tener que soportar a todos los chiquitos que estaban exacerbados en el Lollapalooza. No sabes lo que era. Qué lindo. Yo creo que el más grande tenía 25, te juro. Perfecto. No. ¿Cómo no? Bueno, está bien, sí, si te gusta juntarte con 100.000 pibitos de 20, 18, 25. A mí no, por eso yo ya no voy a ese tipo de festivales. Bueno, claro, está buenísimo que suceda, ¿no? Por supuesto. No, después podemos comentarlo en el Café de la Biela y charlar sobre la choza que está la nueva generación. Uy, el otro día fui a la Biela, no sabes los precios que tiene. Precios populares, ¿o no? No sabés lo que no son viejos los precios. Es una estafa mano armada, boludo. Bueno, no justamente, digo, está hablando del... hablando de la rama armada, está muy afín con la biela. Sí, pero, sí. Pero bueno, podemos ahí comentar el desastre generacional que estamos viviendo con este tipo de festivales, con tanta joven presencia. Que bueno, dígame, entonces. Le cuento un poquito. Fue un show que estuvo buenísimo, plegado, obviamente, de hit de la banda, totalmente. O sea, colmado. ¿Estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la banda de Strokes, que estuvieron casi cerrando. Pensé que hablaba de León Gieco. No, eso vamos a hablar después. Después vamos. Espero que sí. que estuvo plegado de hit, que fue la banda que fue la última banda del día 2, ya que después cierra siempre históricamente un DJ. Bien. Al cual, como yo no tengo mucha idea de nada, creo que la única ¿quién banda era? ¿Se acuerdan? No sabe. Fiume. ¿Cómo? Fiume. Fiume, sí. Y escúcheme. Siempre entonces cierra un DJ en Lollapalooza. En Lollapalooza siempre y siempre el número, entonces el último número en vivo es, obviamente en este caso fue de Strokes, y el día anterior fue Metallica. Claro, pero totalmente. Sí, a quien lo siguió. Un día jugó el Barça y el otro día jugó. Claro, o sea, así como a The Strokes siguió Fiume, a Metallica lo siguió Chainsmoker. Bien. Para mí totalmente desconocido. Yo también me puedo acoplar acá a la vieja guardia. Sí. No tan vieja, porque cada tanto pongo F5 y me voy enterando de lo que va sucediendo, pero Chainsmoker y Fiume encabezan esa línea, de que también es una tendencia. Los festivales en Europa tienen esta particularidad. Los números grandes vos los solés ver al atardecer, o sea, pasa con Foo Fighters, pasa con Queens of the Stone Age, pasa con las bandas grandes, para después darle paso a... los DJs, que le dan el tono festivo. Me parece que está bueno, está como concepto, que terminar bailando y disfrutar, ¿no?, de ese encuentro. Sí, cuando el final de la noche no deja de ser más de la 1:30 a.m. Pero mi consulta es, ¿a qué hora terminó entonces? 1:30 a.m. The Strokes terminó a las 11:45. O sea que tenés una horita y media más de dancing ahí, como para terminar. Pero aparte de las bandas, ¿qué había? Aparte de las bandas, sí, tenías stand de todo. Tenías stand de radios, de ropa, de cualquier... lo que te de comidas. Imagines, de comida, de merchandising. Sí, bueno, ahora por ahí haciendo esa intervención, de decir, todo este armado en el que igual me tocó participar, de aquí mi aporte, es este. Bien. Ellos sí tienen una línea particular que tiene que ver con el reciclaje de la basura, con la concientización acerca de... de la basura que se genera en ese lugar con tanto plástico. Exactamente. De hecho, todos los puestos de basura para depositar residuos están diferenciados entre material orgánico e inorgánico, o reciclables y no reciclables. Como hay que hacer. Como uno debería poner. ¿Y qué hacemos con los no reciclables? Ellos, ubicándolo en el cubículo que correspondía, entiendo yo, paso siguiente, llevarlos a donde corresponde. Las plantas. Claro, en un lugar que no los pueden reciclar y los tiran abajo de alguna villa. Sí, o por ahí levantan la alfombra. No, digo porque también, digamos, si tienen esa conciencia de ese lugar, deberían también prohibir cualquier tipo de elemento no reciclable que se venda dentro del lugar, porque la verdad que dividir la basura no es solamente lo que hay que hacer. No, tal vez previo. No utilizar materiales que se pueden reciclar. Me parece que es un paso más a lo que son los shows multimega convocantes en Argentina, donde la basura... generás la mitad de la basura, digamos. Generás la mitad de la basura. Bueno. Había muchos puestos hidratantes también, había puestos que yo creo que también deriva de lo que pasó en Olavarría, había puestos en donde vos podías ir y cargar tu celular, donde podías ir y tener wifi, que no había wifi en ninguna parte del predio, ni siquiera a 3 o 4 cuadras a la redonda podías conectarte ni nada, ni llamar por teléfono, ni nada. Entonces tenías lugares a donde era como un gran hermano de la música, ¿no? Y tienen la logística muy bien armada, hay mucho material audiovisual de cómo hacer, de dónde manejarte, a dónde acercarte, cuáles son, en qué lugar está cada cosa, cómo encontrarte, todo bien señalizado, dónde se pierde un niño, a dónde ir, es como todo muy pensado. Entiendo yo que tiene que ver con los estándares a cumplir, es decir, esto Lollapalooza es una marca internacional, sin duda, que una productora argentina toma, comercializa. Pero respetando, es como vos tenés la franquicia de la marca. McDonald's. Exactamente, Arcos Dorados, bueno, y etcétera. Vos respetás esos estándares. Claro. Entonces, quien quiere exponer ahí, responde a los estándares. Quien vende y comercializa con comida, pasa por estudio de bromatología. Y así, todo. Claro. Como también los estándares artísticos. La técnica es excelente, las bandas respetan. No por respetar, sino que continúan en la línea de que impuso Lollapalooza en los 90. La idea era poder mostrar a las bandas que no tenían llegada al mainstream. Claro. Esa es la ideología Inicial. Exactamente, con no, la palusa. Y se sigue respetando también. Acá en Argentina nunca vuelve a tocar ninguna banda. No, o sea, no se pueden repetir los artistas, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Bien. Sí, un mismo artista puede girar en los Lollapalooza de todo el mundo. Pero no, pero no repetir en el mismo lugar. Claro. Esas como, y después tenés el escenario Perry's, que es el escenario de supuestamente Perry Farrell, sí, que es el alternativo, que son todas las bandas chicas. Bien. Que supuestamente son elegidas y como curadas por el mismo Perry Farrell. Por Perry Farrell. ¿Tenemos data de qué bandas fueron las que participaron ahí? Y mira, en ese escenario particularmente, el crédito local, aparte de mi gusto personal, se lo llevó Sara Eve. Sarita estuvo. Sí. Mira. Y en el día 2, por ejemplo, bueno, el punto alto fue Martin Garrix, que hoy es el DJ holandés. Tremendo. De punta. Digo, yo me conozco los hits. Un jovencito así. Alma vieja, pero fanático de los hits. Bien. Bueno, ese fue un poco el perfil del Perry. Sí. Después, antes, bueno, que ustedes venían comentando en el blog anterior, el tema de los créditos locales, que así, a diferencia de años anteriores, tuvo más presencia. Esta vez tuvo más. Sí, hubo más artistas. No de la talla de los pocos que estuvieron en ediciones anteriores. El año pasado, por ejemplo, estuvo Ilia Curiaki y Babasónicos. Claro. Y esta vez tal vez hubo más y de menor rango, tal vez. León no es el caso. No es el caso, ni Aristimuño tampoco. Aristimuño tampoco. Pero bueno, nombramos a Sara Eve, Banda Los Chinos, Turf. Las Yegros. Que Las Yegros cada vez está más afuera que acá. Sí. También estuvo el Plan de la Mariposa. Estuvo el plan de los amigos de dónde eran. De Necochea. De Necochea, ¿no? Sí. Todos las familias de los rubios. Nórdicos. Sí. Ni hablar. Personales. Bueno, eso fue un poco el crédito local. Usted señálemelo. Es una bien, banda sí, que está empujando muchísimo desde Mendoza. Sí. Usted señálemelo. Sí. Usted ¿Cómo? ¿Cómo? Usted señálemelo. Es sí, difícil señor. De pronunciar. Usted señálemelo. Que es de la guardia de Perras on the Beach. Toda esta... ¿Viste? Esta camada bien. Que viene empujando desde Mendoza. Perfecto. Y eso fue un poco el crédito local. Me gusta más usted, señor Melo. Me gusta más. ¿Viste el show de León Gieco? Sí, lo vi. También, a diferencia de lo antes expuesto en la mesa, yo reivindico a su presencia. Es como nuestro Bob Dylan, nuestro Neil Young. Sin duda. Que en cualquier otro lugar, en otro festival del mundo, hubiera participado. Él, acompañado por una banda... rockera, sí. Sí, que son los Ex Infierno 18. Ah, muy bien. Entonces, como en su momento era demente. Sí, perdón, me estoy olvidando de Pablo Pandolfo. ¿Estuvo Palo? Sí. Qué león de Palo. Lo queremos, yo lo quiero mucho al Palo, así que le mando un saludo. Estuvo Pablo Pandolfo, también con una gran formación, estuvo buenísimo en el día 1, León en el día 2. ¿Con la Fuerza Suave estuvo? Sí, con este actual disco que está presentando. Bien. Entonces se lo sintió renovado también a León. Hasta que un momento de pronto... Se fue echó a los músicos. Ah, echó a los músicos. Y se quedó él con la guitarra solo haciendo la temas. ¿Sacó la armónica? Sí, siempre la lleva, no se la saca. Siempre la lleva. Mi consulta es, ¿hubo algún tipo de abucheo? No, será no. Nada, con gente así como la que ahí también circula en ciertos lugares como esta mesa, es preocupante. Porque pensemos que este es el país donde la gente, siendo Bob Dylan soporte de los Rolling Stones, lo han silbado y chiflado. Sí, llegado a agredirlo a Bob Dylan. Así que digo, no fue el caso. Bien. Incluso con esta, digamos, tanda de jóvenes así, viste que es nada lo que abunda en estos festivales. Como tiene que ser, me parece. Sí, que está buenísimo, porque habla de los artistas que vienen y que convocan a estos chicos, a esta tanda de jóvenes. Aunque puedo contar una experiencia personal, me tocó estar ahí parado y en un momento un señor que ya peinaba canas me dijo, ¿en qué escenario toca Durán Durán? Y le dije, en este, está acá. Muy bien. Y él haciéndose cargo de, yo vine a ver Durán Durán. Lógico. Que para mí fue de los platos fuertes. O sea, después de Metallica, que... qué sé yo, uno puede ahondar en cosas y hablar una y mil veces de Metallica. Ya se cobraron su guita, ya tocaron mil veces en la Antártida con Lou Reed, con Lady Gaga. ¿Qué más les queda por hacer? Pero los tipos dieron un show de 2 horas en donde dan todo y te terminás comprando el personaje de boludo, Argentina. Y está bueno, yo disfruté eso de Metallica. Sí. Y después de Metallica, Durán Durán. Muy buenas críticas de la técnica de Lollapalooza a varios amigos que estaban laburando. Que son malísimos, la técnica es mala, la técnica no quiere a ningún grupo, tienes que relucirte y todos elogiaban sobre todo Durán Durán. Todos estaban Durán, ¿saben? Con la edad que tienen. Estaban todos duros. Gente grande. Gente grande. Yo todavía no, capaz uno piensa, ¿no? Durán Durán, lo que sea. Estamos hablando de dos grupos ochenteros. Totalmente. Metallica, el primer disco es del 81/82 y Durán Durán. Todos somos de los 80 también. Por eso, entonces. Hemos vivido esa época. Sin duda. Sin duda. Lo que pasa es que son bandas que después de los hits que hicieron en los 80 no pudieron tener más hits que puedan superar a aquellos de los 80. Entonces, Metallica sí son bandas, poco. Son bandas, bueno, Duran Duran es una de las bandas que no... No, después obviamente... Que en el show debe tener el 90% de temas nuevos, viejos. Sin duda, viejo, claro, duda. Sí. Sí, de sí, los sí. 80. Pasa un de poco como... 80, pasa un poco como Virus acá, ¿no? Que sí, yo creo que, los creo que lo que en estos casos se terminó reivindicando para con ellos. Metallica es un tema aparte. Pero ha sabido, con el tiempo, he visto ayornarse. Sí, tuvo sus bajones, pero digo... Pero está... Durán, vos, desde que te empieza el tema, el show, hasta que termina, todo está en tu cabeza. Ya está. Todo está ahí en el disco rígido, o sea, lo escuchaste, lo viviste, fue cortina de una publicidad, de un programa de radio, o sea... Y su performance. O sea, el audio es buenísimo. Su voz sigue siendo, viste... ¿Cómo está Simon Le Bon? Divino. Te das un beso, lo ves y te lo transás en el baño de Lollapalooza. Siguen siendo... Sí. Siguen siendo eso, divas. Lo que yo no sé es si están todos. No, creo que hubo un cambio de la formación original respecto a la... Están a la... los hermanos, ¿cómo se llama? Sí, uno es el tecladista y el bajista. Exacto, son los hermanos. El sí. que es nuevo es el guitarrista. Bien. O sea, nuevo, es distinto respecto a la formación original. Bien. Solo eso. Después dos coristas, dos afroamericanas. Sí, sí, tremenda. Un pequeño homenaje a David Bowie. Bien. Hicieron Space Oddity mezclado con un tema. Ajá. Fue la cuota ahí medio... De color de la del concierto, pero el resto, y justo les tocó la caída del sol, todo acompañó. Un buen clima, no hizo tanto frío como en ediciones anteriores. Claro. Acompañó eso. Así que el show de Durán Durán, a mí, por lo menos así lo veo así yo. Así lo veo yo. No, fue de posterior, después de Metallica, digamos, fue el punto alto. El Negro Nimo así lo recomienda y... Una pregunta sí. más para el Negro. ¿Qué, de los shows que viste nacionales, qué fue lo que más te pareció que estaba acorde con el festival y con y que la gente lo disfrutó más? Y Saraebe. Saraebe, sí, claro, asado, sí. pa. Saraebe. Saraebe, porque esto es como, viste, un artista que no tiene esa posición mainstream. Claro. Y además va y choca. O sea, le dieron el lugar en ahí. Sí. Y así todo choca. Va, claro. va y dice lo que tiene que decir. Turf también estuvo muy bueno. Turf estuvo muy bueno. Turf supo hacerse cargo de decir, este tema nos llevó al éxito. Sí. Y el fracaso nos ubicó en nuestro lugar, el lugar que nos corresponde. Nos puso el lugar que nos corresponde, así que les agradecemos que lo han apoyado todos estos años. Muy bien. Muy así bien. Que lo vi a Joaquín muy, muy lúcido. Y también estuvo divertido ese show. Bueno, Turf. Gente aparentemente divertida. Son divertidas. Va como de cocodrilo a otros lugares. Sí, siempre, ¿no? al único, la noche de Palermo. Por eso, son ¿qué? Gente particular, pero bueno. Son divertidos. Son divertidos. Turf estuvo muy bueno, Aristimuño estuvo muy bueno, lo acompañó Aristimuño y la Lizarazu en coros, entonces ahí como que se terminó de armar. Un buen clima en el show de Lisandro Aristimuño. Pero para bien. Mí, Saraebe particularmente. Saraebe particularmente. Mientras escuchamos Tour de fondo, que se deben estar ahora celebrando las posibles regalías del show. Pero acá hay un tema. Ven, usted vale. quería tratar un tema espinoso. Estuvo sí, corriendo vale cierto ángulo que para algunas bandas locales, sé, no voy a decir todas porque no sé, no tengo tanta información, uh-huh. estuvo utilizándose el formato aquel que el amigo Greenback en su momento con la primera venida de los Rolling Stones expuso como condición al grupo Las Pelotas, que era renunciar al 80% del derecho de autor por dar el concierto. Claro. Sí. Aparentemente estuvieron recorriendo algunas redes, subredes, algunos formularios donde se le estaría exigiendo eso, que obviamente después los artistas, por motu propio, deciden hacerlo, no es una cuestión de que en contra de del querer del grupo. No, eso. Pero es un concepto que obviamente que dentro de las negociaciones internas de lo que es el sistema, de cómo son estos festivales, también que uno piensa que bueno, todos deben ganar un montón de guita. Bueno. Más o menos, porque la ganancia... Esto es exposición. Claro, es como es realmente la exposición y no renunciar a los derechos de autor es todo un tema, ¿no? Y es una cosa que abre este debate que en algún momento... No hay que renunciar para nada a los derechos de autor, no hay que renunciar a ningún derecho que tienen todos los músicos. Gracias a la UMI muchas bandas se avivaron y la verdad que me parece que tiene que ser como una... Algo definitivo, banda que tranza, banda que hay que dejarla fuera del circuito, porque renunciar a un derecho propio con tal de estar ahí a las 3 de la tarde con el sol de frente es una ridiculez y es algo que no va con la defensa de los derechos de los músicos. Bueno, pero esto... Yo también tengo data muy, muy, muy, muy así allegados, que no sé en este lugar, pero en el anterior, bandas como las bandas como más chicas, sí. no se le hicieron renunciar los derechos, pero sí no tuvieron ningún tipo de caché, solamente por el hecho de participar y estar en cartelera. Claro, claro. Bueno, pero esa es una decisión de la banda, los derechos. Sí, obvio. No, pero los derechos también, ¿eh? Te hacen firmar un formulario y vos decís, quiero estar en el Lollapalooza. Me sirve por la visualización, firmo. Me encantaría saber qué banda firman para no pasarla por la radio. Me olvidaba de una, que a mí me llegó. O sea, esto que vos comentás, Nico, me llegó. Lo supe por las redes, luego lo terminé de confirmar porque alguien que participó de una banda que estuvo en el Lollapalooza, Huevo, me estaba olvidando, también se vio involucrada en esta, ¿viste? En este barro. Y sí, obviamente accedieron. Digo, cualquiera que participó accedió. Recordemos, ya tengo un nombre. Pero recordemos, por ejemplo. Lo digo, sí, todas las que estuvieron, digo. Claro, claro, me parece que van a ser todas las que todas estuvieron. Todas las que estuvieron, o sea, la condición para. Dame la lista. Sí, es así. Dame la lista. León Gieco no. No sabemos, hay que llamarlo León. Vito a saber. Sí, pero hay una cosa, por ejemplo. Para, está todo mal. O sea, si los músicos no defienden sus derechos y transan de esa manera, no sirve de nada. No sirve de nada que después estén solidariamente en otro lugar. Bueno, es ridículo. Hubo un caso donde no se aceptó esta normativa propuesta, porque es un ofrecimiento. Che, ¿vos querés tocar acá? Bueno, mira, estas son las condiciones y el músico si acepta. Si todas las bandas dicen que no, se lo van a tener que seguramente guardar, o capaz no hay shows nacionales. Pero más allá de eso, en su momento cuando vino los Foo Fighters, como soporte iba a ser Catupecu y la gente de Carajo, le plantearon un poco la misma situación y ellos dijeron que no. Sí. Se bajaron de ser soportes de Foo Fighters, que tocaron no me acuerdo dónde. Pero Sir se accedió. Sí. Sucedió luego con Metallica, que hubiera pasado lo mismo, no me recuerdo con qué banda, y terminó accediendo Eruca Sativa. Exacto. Entonces, obviamente esto es para el debate, podemos todo, pero también aquellos que somos músicos y sabemos por ahí las situaciones en las que nos encontramos cuando lidiamos con esto, también te encontrás con que, bueno, nunca más me van a volver a ver 30.000 tipos. Por ejemplo. O 10.000 o 200. Esos 200 que estuvieron a las 3 de la tarde con el sol de frente, no están nunca más. Ni participar en el cartel de un festival que tiene trascendencia mundial. O sea que el fin justifica los medios. Para muchas bandas sí. Para muchas bandas sí. Pero este medio un poco funciona así en general. Digo, por momentos hay. Habría que ver qué pasa en las ediciones de otros países, ¿no? Y si también, ¿no? Se hacen estos planteamientos para bandas de europeas. Sería interesante saberlo. Sería interesante saberlo. Bueno, antes de irnos a la tanda, trajimos un tema de The Strokes con una de las versiones que se escuchó en el Lollapalooza, del tema Last Night. Sí. ¿Quieren lo escuchar? ¿Le pagamos derecho a los Strokes o no? No sé, no, chicos, vamos a pedir el 80%. Le pedimos el 80% y accedieron. Dame Julián esta. Casablancas accedió. Dale. Bien, igual esto no estaría entrando dentro del 30% de música nacional. Yo voy contando. Obvio, esto que estuvimos chamullando. Es más, va en contra. Esto va en contra. Estamos poniendo este tema, estamos cerca de no superar el 30%. Vamos a tener que poner después, no sé, las bodas químicas. Por ejemplo. La Tribu 88.7. Sin aire no hay fuego.